rompe discoteca. Ey, ey. Perrea bastarda culia. Perrea bastarda culia. Perrea bastarda culia. Me dijo que ella quería fumar. Me dijo que la fuera a buscar. Me dijo que ella quería fumar. Normal, la pasé a buscar. Ey, ¿cómo me mueve esa colita? Me dijo que ella andaba solita. Tiene el ojo rojo, se echó gotita. Espía la muchachita. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Perrea, bastarda, culiá, sin piedad. Métele bellaco en la oscuridad. Andaba entero loca, andaba bien dura, ey. Con la amiga, la prima y la mamá. Hija la weona porque está motivada. Sale a carretear toda la semana. No va a estudiar ni trabajar. No cocina, pasa a gozar. Puta que floja la chancha culia. La pusimos a bellaquear duro contra la cama. Ella es bien sata, le gusta fumar. Andamos locos, venimos a descabronar. No fuma creepy, prende raza. No fuma sola, fuma en mi cama. Andaba sola, la pasé a buscar. Andaba loca, se querían demoniar. ¿Cómo me mueve esa colita? Me dijo que ella andaba solita. Tiene el ojo rojo, se echó gotita. Espía la muchachita. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Ella siempre quiere más, no se conforma con nada. Llega siempre a la disco, media emborrachada. Andaba con la amiga y la hermana. Andaba con el combo, siempre de la mal lanzada. Traigan las sutras pa' acá. Tra, tra, tra, tra. Ey, traigan las sutras pa' acá. Tra, tra, tra, tra. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Perrea, bastarda, culiá. Tra, tra, tra, tra. Te voy a dar oro. Te voy a dar oro. Te voy a dar oro. Oro, oro. Te voy a dar oro. Te voy a dar oro. Voy a dar oro, oro, oro. Esto se hizo pa' bailar, lar. Esto se hizo pa' bailar, lar. Esto se hizo pa' bailar, lar. No lo piense, vamos a bellaquear, yeah. Ah, Jay Mauri, yeah. The Real King, The Real Gang, The Real King Music, baby. Ah, dímelo, Lampi, en los controles. Ey, ey, tú me entiendes. Ey, ey, tú me entiendes. Ah. Estás escuchando Bastarda Culiá. Yeah. Bastarda Culiá. Jay Mauri.